Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que estés ya con nosotros en esta tardecita calurosa, poquito de frío a la sombra, pero la verdad en un viaje muy, muy, muy bonito por la carretera y pues llegando aquí hasta este bonito municipio de Amecameca. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues agradecer a todos aquellos que pues nos enviaron por ahí unas felicitaciones en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, pero que también se están conectando mucho con el Messenger de la página. Así es que si le puedes dar por ahí un clic, pues hazlo. La página en Facebook es Escuela para Padres Valle de Chalco y por ahí nos puedes ver. Acabamos de hacer por ahí algunas publicaciones y hubo algunos comentarios positivos, otros tantos pues... creo yo que están llenos de dudas y bueno, ya los podremos enriquecer más la página a partir de todo lo que tú comentas. Así es que escríbenos y platícanos qué es lo que piensas por todo lo que lees ahí en este sitio de la web, en el Facebook. Y bien, bueno, también estamos en esta modalidad en donde estamos compartiendo los programas grabados a través del Messenger. Vamos a empezar a hacerlo, creo que nos funcionó muy bien esta semana. Muchos pudieron escuchar el programa a través de este Messenger, aunque ya había pasado el programa, pero también surgieron muchas opiniones que yo creo que de verdad muchas felicidades por ahí a todos aquellos que lo pudieron leer y que nos pudieron compartir. Y dirían, ¿por qué los felicito? Bueno, pues los felicito porque se dan un tiempo para aprender, para escuchar, para reflexionar. Y no nada más con nuestra página, pues sé que lo hacen con muchas otras, pero que ustedes nos puedan dar un lugar de su espacio, de su tiempo para podernos escuchar a través del Messenger, pues la verdad está genial para nosotros. Y bien, bueno, pues muchas otras tantas cosas que platicar y estamos por ahí al pendiente de abrir algunas escuelas para padres. Ya les estaremos informando, todavía estamos ahí un poquito en pausa, hay escuelas que todavía se están otra vez reacomodando en algunas cosas, pero pues pláticas por ahí tenemos algunas ya y ya muy programadas. Así es que si tú quieres que estemos por ahí en tu escuela, pues simplemente nada más comunícate, déjanos un mensajito en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco y nosotros con mucho gusto, bueno, pues vamos a estar ahí con ustedes. Bien, pero antes de empezar el programa, quiero agradecer a nuestros amigos que pues, nos están haciendo una invitación a la superclase de Zumba. Es una clase que pues, yo creo que va a tener un significado muy grande porque pues, lleva por ahí una labor altruista. Y es el próximo viernes 24 de enero del 2020. El donativo es de 30 pesos y el horario es de 5 a 7 p.m. en el Salón Las Torres, que se encuentra en calle José María Morelos, número 52, aquí en Amecameca. Hay que llevar dispensario médico y croquetas, así es que pues asiste a esta superclase de Zumba. Y por otro lado, pues nuestros amigos de la dulcería y materias primas Sacromonte, pues nos están invitando a que los visites. Todo lo que es para tus fiestas, pues también para trabajar, si tú fabricas algo, cocinas algo y lo vendes. No sé, se me ocurren gelatinas, pan, todo lo que tú quieras hacer. Bueno, pues aquí en Dulces y Materias Sacromonte lo puedes encontrar. Ellos están ubicados en Fray Martín de Valencia y ofrecen una amplia variedad de dulces, chocolates, desechables, biodegradables, jarabes, salsas, etcétera, etcétera. Es un excelente servicio. Visítalos y también te puedes comunicar con ellos al 55 12 32 39 68. Dulces y Materias Primas Sacromonte. Bien, pues vámonos con nuestro programa. Hoy tenemos un tema que yo creo que vale la pena tocarlo, porque es algo que nos interesa a todos los que trabajamos con niños, a todos los que nos interesan las familias, la sociedad y pues el crecimiento incluso hasta de un país. ¿Desde dónde? Pues desde el origen, que es la familia. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de socializar, de qué manera nosotros estamos enseñando a nuestros hijos particularmente a socializar. La importancia de socializar para los niños con los demás. Es importantísimo que lo tomemos en cuenta, porque fíjate que una de las preocupaciones que yo en lo particular veo es que hoy en día la tecnología nos ha dado muchísimas ventajas, y ya hemos hablado mucho de esto y quizá a lo mejor suene muy repetitivo. Sin embargo, yo creo que sí habría que empezar a analizar, o ya muchos lo están haciendo, porque hay otros lugares en donde la tecnología, bueno, pues tiene otros niveles, y sobre todo en los países orientales. Hoy ya surgen en noticias de esta globalización y las tecnologías y el internet nos permite saber casi de inmediato qué es lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Y entre esas cosas está justamente el darnos cuenta, países más avanzados, sobre todo como Japón, China, bueno, todos estos países del Oriente, que la tecnología pues es lo suyo, y con países con una población tan grande. China es un país con una población muy alta, está catalogado como el país más poblado del mundo, y bueno, pues empiezan a tener ahí una serie de situaciones adversas a lo que creían que la tecnología no podía provocar. Sin embargo, se están dando cuenta que, bueno, pues están creando una serie de fenómenos y ya han empezado a reglamentar mucho este asunto de las tecnologías. Ya en Europa, en países como Alemania, ya hay algunas situaciones que están poniendo en orden el hecho de que pues se pueda incluso llevar un celular a la escuela o no. O, bueno, pues escuelas como las de Finlandia, que ya entran los chicos, sobre todo, pues ya ni siquiera de secundaria, sobre todo ya un poquito mayorcitos, como de quinto, sexto año, y bueno, pues tienen que dejar su celular en un pequeño mueble que alguien ya se encargó de fabricar, porque lo vio como una necesidad, y las escuelas, bueno, pues ya lo están teniendo así. Hay por ahí desde fotografías, desde informaciones, en donde uno ve las fotografías en los salones, y donde está el maestro en un estante, como en todas las escuelas del mundo, y bueno, a un lado tiene, pues así como estos muebles que teníamos para los que trabajábamos checando con una tarjeta, pues así tienen ahora para poner los celulares, porque ya esta nueva reglamentación tiene que ser. Y hay maestros que, bueno, manifiestan hoy en día en países como el nuestro, de que todavía no saben cómo controlarlo, y bueno, pues están haciendo copias de algunas formas de actuar de las instituciones públicas escolares de otros países, como para poder practicar y llevarlo a cabo cada quien en sus aulas. ¿Por qué platico todo esto? Porque es necesario entender que la forma en la que se están relacionando hoy nuestros hijos y nuestros jóvenes, pues tiene que ser a través de la tecnología. Y no necesariamente tiene que ser, sin embargo, es un hecho, es una realidad. Hace unos días veía yo el comportamiento de un chico cuando se le fue el internet. Y aunque, bueno, pues no hizo un escándalo muy grande, pero sí demostró frustración. Empezó a hablar enojado porque cómo es que se le podía ir el internet, y obviamente pues algunas aplicaciones en su teléfono se quedaron paradas. Y bueno, pues ir hacia un país o pensar en un país que no tenga aplicaciones y no tenga internet, pues creo que sí se volvería un caos, porque hoy incluso los adultos estamos dependiendo mucho de ello. Imagínense nada más que las aplicaciones pues condujeran a que nuestra vida está regida por ellos. Y es cierto, porque decía una mamá, yo me levanto y veo que todos se van primero a los celulares antes de siquiera saludar o siquiera, pues no sé, empezar a convivir. Y ya quiero poner nuevas reglas en mi casa, decía esa mamá. Y esto de las redes sociales pues ha permitido que, bueno, pues el ser humano tiene esta necesidad de relacionarse con los demás, pero los medios tecnológicos pues nos han permitido ahora a nosotros pues hacerlo de una manera muy fácil. En segundos podemos conectarnos con alguien para saber cómo está, para ver qué sintió, cómo siguió, si es que estaba enfermo o si ya llegó al destino en el que tenía que llegar. Y si nosotros nos ponemos a pensar, para personas como de la edad que yo tengo, pues nosotros no teníamos en su momento toda esta tecnología, si acaso teníamos teléfono en casa, y para algunas zonas del país y de la ciudad, bueno, pues el tener teléfono en casa incluso era casi un lujo. Después se fue así como más, se fue más haciendo una situación más habitual, ya todos podíamos pagar, en un principio las cuotas eran muy altas, y era como mantener a alguien más dentro de casa, pero que nos servía para comunicarnos. Hoy en día podemos comunicarnos en un instante y tratar de saber a dónde están nuestros hijos, incluso hasta por un GPS. Y nuestros hijos también, bueno, pues pueden tener contacto con muchas personas que muchas veces en la red social pues nos abre como el camino para tener amigos incluso en otros países, que realmente, bueno, no sé si la palabra amigos implique lo que para mí significa ser amigos, pero para muchos de nuestros hijos y nuestros jóvenes sí. Algunos adultos también, bueno, pues establecen algunas relaciones, incluso de una manera como confidencial o como de una manera en la que no es correcta, y esto, bueno, pues permite que se tengan a lo mejor relaciones de trabajo o relaciones incluso amorosas o relaciones hasta de aventuras. Y bueno, pues la red social nos ha dado todo esto. Y finalmente caemos en este asunto de que el ser humano, como dice Ernesto Lamoglia, necesita de relacionarse para sobrevivir. Y hoy vamos a hablar de la importancia de que nuestros hijos aprendan a socializar, porque si a nosotros en nuestra época nos enseñaron fue justamente para que nosotros pudiéramos tener una vida, pues no más fácil, pero sí de una mejor relación con las personas. Y ya sea para estudiar, tener una buena relación con los maestros o con los compañeros, o ya sea incluso para poder tener una relación con alguien como los amigos, como a lo mejor alguien que me gusta, una pareja, o simplemente a lo mejor una buena relación entre los miembros de la familia. Y hoy en día los padres creo que tenemos que esforzarnos al doble para hacerles entender a nuestros hijos que las relaciones pues pueden tener muchos matices dentro de una red social, y que lo más importante es recordarles que para tener una verdadera amistad pues se tiene que desarrollar en vivo y en directo. Y me imagino que todos ustedes pues estarán de acuerdo en esta parte, porque a veces nuestros hijos creen de verdad que con dar un clic, pues aquel que está del otro lado de la pantalla ya es su super amigo, y se dicen amigos, y se dicen hermano, y cómo estás, y mi brother, y mi pro, y bueno, tantos términos que utilizan los jóvenes. Sin embargo, muchas veces, ahora sí que a la hora en que verdaderamente se necesita un amigo, ninguno de ellos aparece, o son muy poquitos los que aparecen. ¿Y por qué la importancia de que enseñar a nuestros hijos a socializar? Porque es una herramienta de vida. Hay personas que, bueno, pues tienen por ahí un desarrollo social limitado y que se aíslan, y que quizá a lo mejor no hay una convivencia pues ni siquiera familiar y ni siquiera con las demás personas. Entonces vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a regresar con este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por esperarnos y por continuar con nosotros. Y te quiero dar los contactos que tenemos aquí en La Voladora Radio. Y sobre todo los contactos en cabina, nos puedes hablar al 597-978-5252 o por un medio que es el WhatsApp. Nuestro número es el 55-40-61-54-59. Mándanos por ahí un mensajito y di qué opinas de este, del programa y de este tema, ¿verdad? O también nos puedes contactar en Facebook y Twitter a través de arroba La Voladora Radio o visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí hay un apartado en el cual puedes darle clic y ahí nos vas a escuchar en vivo. Así es que, bueno, pues ahí, por ahí te invitamos. Pero también quiero hacerte una invitación porque va a haber la presentación de un libro que se llama Vivir Bajo el Volcán, aquí en Amecameca y la región de los volcanes del siglo XIX. Fíjate qué importante es esto, porque yo tengo entendido que Mario Alberto Serrano, que es el autor, pues es un chico muy joven, y bueno, pues ya tiene este libro, y este se va a presentar. Es un libro que presenta las crónicas de una interesante iconografía de la época del siglo XIX, desde luego. Y bueno, pues vamos a invitarte porque el 18 de enero del 2020 a las 17 horas se va a llevar a cabo esta presentación en el Salón de Tertulias, en el primer piso del claustro de la Parroquia de la Asunción, aquí en Amecameca. Y pues los puedes visitar. Es un lugar que quedó bellísimo, maravilloso. De verdad, una parroquia que, bueno, después del temblor, la verdad quedó muy, muy mal. Pero gracias a los trabajos del padre Esteban, y bueno, pues toda la comunidad de la iglesia, pues cooperaron, y bueno, tantas cosas que hacen ellos en su labor, que es muy bonita. Entonces visítalos y aprovecha dos cosas: visitar cómo ha quedado el claustro y bueno, pues esta presentación del libro Vivir Bajo el Volcán. Bueno, pues vámonos con nuestro tema, la importancia de que nuestros hijos aprendan a socializar. Bien, fíjate que la adquisición natural de las habilidades sociales, pues es muy importante, pero de una manera natural. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ser forzado. Que el padre de familia tiene que tener la creatividad como para poder entender cuáles son las características de cada uno de sus hijos y que con cada uno de ellos pues se pueda pues desarrollar estas habilidades sociales. Y pues hay una serie de estrategias que yo creo que nosotros siempre nos vamos a dar cuenta si nuestros hijos están actuando bien al socializar o no. Regularmente ocupamos la observación como para ver que nuestros hijos qué hacen bien y qué hacen mal. Y siempre están como muy enfocados a la disciplina. Pero es el mismo mecanismo el observar si nuestros hijos están pudiendo socializar con los demás. ¿Cómo se da esto? A ver, imagínate que por ejemplo tú le dices a tu hijo: mira hijo, vámonos al parque. Y entonces llevas a tu hijo al parque y pues tu niño empieza a observar el parque: me quiero subir a este juego, me quiero subir al otro, pero se da cuenta que hay niños que están jugando, pueden estar jugando a la pelota, no sé, a corretearse, etcétera, etcétera. Es de suma importancia para ese niño el tener las habilidades integradas de tal forma que él pueda acercarse con otros niños que son extraños y que pues le permitan jugar si es que él lo desea. ¿Cuántos papás no le decimos, pues ve, ándale y pregúntale a X niño si puedes jugar? Y eso se convierte en una situación tan difícil para los niños, porque cuando un niño no sale a la calle, cuando un niño no tiene a lo mejor alrededor más niños como primos, sobrinos, amigos, etcétera, pues le va a costar más y más. Porque en la escuela puede tener un tipo de socialización y pues es repetitivo el grupo, pues son los mismos niños, incluso se conocen de más y a veces ellos deciden hablar o no hablar con los demás. Por muchas causas, entre ellas, pues a veces los papás intervenimos para decirles, no, mira, no quiero que le hables a ese niño, lejos de enseñarle, bueno, pues sí quiero que le hables, pero necesito que tomes en cuenta que no vas a hacer lo que él te dice o si ves que es agresivo, aléjate, bueno, ese tipo de cosas. El niño lo único que entiende es que, bueno, no es bueno socializar. Y si nosotros estamos en esta situación de que vamos mandándoles el mensaje a nuestros hijos de que más vale solitos que mal acompañados, ¿cómo podemos esperar que un niño, que nuestro hijo estando en el parque, pueda pedir poder jugar con otros niños si no sabe ni siquiera acercarse? Entonces, yo creo que una de las primeras habilidades que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, primero, darme cuenta yo como padre de familia, ¿cuál es la limitación de mi hijo para poder socializar? Hay padres que manifiestan, bueno, pues es que mi hijo es muy tímido, no sabe hablar, se enoja inmediatamente, siempre quiere ganar. Entonces, a veces los niños bajo estos pretextos dicen, ay no, yo no voy, yo no me acerco. Sucede también que muchas veces no saben jugar o no tienen el nivel de los otros niños como para poder desarrollar esa parte lúdica en X juego. Y entonces también los niños se aíslan y dicen, no, mejor yo prefiero jugar otra cosa. Mejor yo me subo a la resbaladilla o me voy al pasamanos. Pero ¿qué pasa si nosotros identificamos realmente por qué nuestro hijo no se está acercando? ¿Valdría la pena preguntarle por qué no? Hay niños que se cierran y dicen, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no quiero? Pero nosotros tenemos que, creo que, tener la habilidad como para motivarlos. Ándale, mira, yo te acompaño hasta aquí, o mira, yo te acompaño hasta allá. Lo sano es que los niños por sí solos pidan jugar, involucrarse, integrarse al equipo o al juego, sea el juego que sea. Pero hay veces que también nosotros los padres cometemos el error de hablar por nuestros hijos. Y entonces el chico le estamos quitando la gran oportunidad de vivir esa situación, de ponerse nervioso y de, bueno, pues acercarse con X niño. Regularmente los niños tienen una habilidad muy desarrollada que es saber con quién se acerca. El niño regularmente escoge a veces con quién, o a veces se va también inmediatamente con el que esté más a la mano y le puede pedir, oye, ¿puedo jugar? Para algunos que me están escuchando dirán, ay, pues que eso es bien fácil, Miguel. Pues, ¿qué creen? La verdad es que para muchos niños no, y mucho menos para los papás. Hay papás que el niño puede preguntar, oye, ¿y cómo le hago? Y entonces el papá se queda así como atorado y tampoco sabe qué hacer. No sabe exactamente. Tiene una idea, pero no le queda muy clara. Yo creo que los papás tenemos que también armarnos así como de valor, y si creemos que no sabemos hacerlo, pues ayudemos al niño a tener una creatividad en la cual cómo pueden acercarse o de qué manera es la mejor para acercarse y poder incluso hablar con el niño. Muchas veces los padres no tenemos de verdad cómo decirles, pero yo creo que una de las estrategias que pueden funcionar es acercarnos con ellos y escuchar cómo lo piden. A veces nosotros nos podemos acercar, no sé, a 2-3 metros y yo hasta aquí te acompaño, ahora dile tú. Y conviene no estarnos concentrando exactamente en cómo lo va a decir, porque un niño cuando está nervioso y temeroso, lo primero que hace es buscar cuál es el gesto que nosotros estamos teniendo cuando le está haciendo cierta acción. La primera sería, pues quizá a lo mejor si yo me le quedo viendo y el niño no se anima, pues a lo mejor lo puedo yo animar con la mirada, pero a veces conviene incluso ni siquiera mirarlo, decir, a ver, hazlo tú. Y posiblemente podríamos hacer como que estamos distraídos y todo, y de reojo ver y escuchar qué es lo que dicen. Esto implicaría pensar que a lo mejor el niño pidiendo que pueda integrarse al juego le van a decir que sí, Pero ¿qué pasa si también le dicen que no? Seguramente el niño reafirmará este pensamiento y a veces se enojan incluso con la mamá y le dicen, ya ves, mamá, te dije que no porque no me iban a dejar jugar. Y entonces se frustra el niño y entonces jamás quiere, dice, jamás vuelvo a pedir que yo juegue con otros. No, no importa, hijo. Entonces vale la pena muchas veces advertir por qué cosas va a pasar. Mira, hijo, vas a pedir que juegues, pero quizá a lo mejor si es un juego en el cual ya van avanzados, o a lo mejor es para niños más grandes, o quizá a lo mejor no puedes entrar porque están completos los equipos, posiblemente te digan que no. Y entonces irlo como preparando también en eso. Eso es parte de la motivación para que un niño pueda socializar. Si el niño va, habla y lo dejan jugar, pues qué bien. ¿Qué pasa después? Bueno, pues seguramente el niño se tardará ahí jugando, tú lo estarás observando, y lo que tenemos que hacer también es relajarnos demasiado, porque bueno, pues si ya entró a jugar, de la forma en la que juegue, pierda o gane, bueno, pues lo tiene que vivir él. Después de esto conviene mucho, si le queremos enseñar a socializar a los niños, es preguntarle, oye, ¿qué pasó? Y ya terminaste de jugar, estuvo muy bien, pero ¿cómo le hiciste para acercarte al niño? ¿Qué le dijiste? Y muchos niños explican, dicen, no, pues yo nada más llegué y simplemente dije que sí podía jugar y me dijeron que sí. No es tan complejo lo que ellos van a explicar. Sin embargo, conviene ahí como que extraerle un poco el qué sentiste, qué pensaste, como para que cuando te toque reafirmar lo que hizo bien, lo revuelva ahí un poquito o lo mezcle un poquito con el sentimiento y que vea que hay unos que hay buenos satisfactores o que encuentre los satisfactores adecuados para creer que lo hizo bien. Y nosotros reafirmarlo. Cada una de las cosas que le permitan a mi hijo socializar, bueno, pues nos va a ayudar a que en lo sucesivo él lo pueda hacer por sí solo. Y a lo mejor ahorita que también me escuchas, pues dirás, es que mi hijo nunca ha pasado por esos problemas o en la familia nunca se nos ha dado eso. Y quizá también puede ser que sí se esté dando, pero no has pensado en todo este procedimiento. Así es que hay que animar primeramente a los hijos para que puedan hacerlo. Si él se equivocó en la forma en la que pidió que si podía jugar, pues a lo mejor también conviene enseñarle cuál es la forma. O igual también anticiparse y decirle, oye, ¿crees que pueda jugar? Explicarle cómo le puede decir. O hola, me llamo, no sé, Miguel. Y entonces, hola, me llamo Miguel, yo quiero jugar. ¿Puedo jugar? Y ya los niños lo integran o no. Sin embargo, siempre vale mucho el poderles como anticipar a lo que se van a enfrentar para que no caigan en esta frustración y entonces dejen de socializar. Bien, yo creo que también tenemos que convertirnos en un buen ejemplo. Ese es otro paso para enseñar a nuestros hijos a la socialización. Y nosotros tenemos que andar en la calle y acercarnos y también pedir cosas. Que se den cuenta que el pedir cosas, aparte de que, bueno, pues a lo mejor ya lo desarrollamos por una necesidad X que tengamos, bueno, pues no nos queda otra más que acercarnos. Pero es importante los niños en la forma en la que ven. Seguramente algunos decidirán, bueno, pues yo cuando me acerco con las personas saludo, o cuando me acerco con las personas pues les hablo de cosas que les interesen a ellos, o tenemos tema de plática no tan profundo, sino por ahí como superficiales. Pero los niños muchas veces están observando eso. Y dicen que los niños que más socializan son aquellos que han visto en su entorno con las personas más cercanas y más importantes cómo hablan, cómo se desenvuelven y qué beneficios tienen al hablarle a los demás. Entonces, esa sería otra estrategia, convertirnos en un buen ejemplo para la socialización. Hay un tercero, dice, no permitas que tu hijo huya de las situaciones sociales que le resulten difíciles. Este es un tema que es complicado y creo que es el que más se repite en todas las facetas que un niño tiene que vivir. Estoy hablando de escuela, estoy hablando de clubs, estoy hablando de juegos, estoy hablando de lugares a los que tiene que asistir con otros niños, incluso también dentro de la familia. A veces la familia califica mucho a los niños por este asunto de que no, es que él es tímido y él no hablan, se la pasan callados y entonces se vuelven así como que el bichito raro de la familia. Sin embargo, es importante que nuestros hijos aprendan a socializar con quien sea. Porque a veces los niños agarran como que, pues es que yo nada más le hablo a ella. Pero cuando te das cuenta, le es muy fácil socializar. Quizá porque piensen igual, quizá porque tengan el mismo código de valores o simplemente porque papá o mamá les ha dicho, ay, así le, a ella sí háblale o a él sí háblale. No, nosotros tenemos que ponerle ahí como cositas difíciles a nuestros hijos para que aprendan a hablar con los demás. Y hay niños que, por ejemplo, les es muy fácil, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas y le digas a la señora de enfrente que si te puede prestar esto. Y hay niños que dicen, no, yo no voy, ve tú. ¿Por qué? Porque inmediatamente uno se da cuenta cómo empiezan a estresarse por el hecho de siquiera hablar con un adulto. A veces nosotros les decimos, mira, es que me tienes que hacer el favor porque no puedo salir, porque tienes que aprender, por muchas cosas. Entonces, mira, vas a llegar, vas a tocar y uno les explica el procedimiento. Cuando salga la señora o no salga la señora, tú vas a buscar a la señora Lupita, bueno, pues le vas a decir que te mando yo y que si por favor te puede prestar, no sé, un trapo, una escoba, no sé, lo que sea. Entonces uno tiene que cerciorarse de que el niño entendió bien lo que tú le estás diciendo. Incluso tienes que hacer una invitación para que él repita lo que tú le diste por indicación, para saber si lo va a hacer bien. Entonces, este tipo de metodologías son tan sencillas, pero tan simples y de la vida cotidiana, que le enseñan a nuestros hijos a relacionarse con los demás. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:34. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de nueva cuenta aquí en la cabina de La Voladora Radio. Ya, listo. Sí, ahorita vamos a continuar con nuestro tema, pero también te quiero invitar al tercer curso de montañismo básico. Se va a llevar a cabo aquí en AMECAMECA. Y bueno, pues el montañismo y rescate y capacitación de AMECAMECA México te invita a ser parte de su tercer curso básico de montañismo, totalmente deportivo. Asiste a la junta informativa el día 19 de enero del 2020 a las 9 a.m. en las instalaciones de Protección Civil Estatal de AMECAMECA, ubicado en Paseo de los Volcanes, sin número, justo a un lado de la unidad deportiva. Bien, ¿quieres contactarte con ellos? Pues puedes hacerlo a través del Facebook, en la cuenta 23 México Montañismo Rescate y Capacitación. O te puedes comunicar con ellos al 55 77 21 14 69. Tercer curso básico de montañismo. Bueno, pues gracias a nuestros amigos por estar en este espacio. Y bien, te recuerdo que estamos hablando de la importancia de socializar en los niños. Los niños tienen que aprender a socializar. Y estábamos hablando de aquí algunos ejemplos, pues, sencillos, comunes de la vida cotidiana, que a veces no creemos que tenga la dimensión de que hay niños que pueden socializar y otros tantos no. incluso dentro de casa, muchas veces los familiares pues van ahí como estigmatizando a los chicos porque hablan o no hablan, juegan o no juegan, porque si hay a lo mejor 10 primos, pues quizá a lo mejor uno de los primos no quiere nunca bajar o nunca salir, y pues le empiezan por ahí a molestar con que el tímido, como que el aislado, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, es una gran labor de nosotros los padres, pues hacer que nuestros hijos socialicen. Y estábamos dando aquí, por ejemplo, algunas estrategias, ¿no? Pero el punto del que estábamos hablando es no permitas que tu hijo huya de las situaciones sociales que le resulten difíciles de enfrentar. Siempre tenemos que estarlos motivando. Entonces, si tú mandas, por ejemplo, al niño a pedir algo a la vecina, pues ya le estás enseñando de antemano pues que tiene que socializar, que tiene que ir a tocar una puerta, que tiene que esperar a que salgan para ver si está la señora o no. Y hay niños que de verdad tiemblan por hacer ese tipo de cosas. También por otro lado, pues hay niños que se les ha enseñado muy bien o ya han empezado esta vida social, ya los padres les permiten que se integren más con los demás y bueno, ya no les es tan difícil. Ya como que es un poquito más tranquilo, como que ya no da tanto problemas esa situación. Y pues ellos se desenvuelven de una manera como nadador en el agua. No les pasa nada, no tienen el temor y no tienen el miedo. Pero si algún niño o alguno de tus hijos presenta alguna dificultad, pues motívalo. Pero no lo dejes, no le permitas que no vaya. Hay papás que dicen, ay, es que sí, ¿cómo va a ir mi hijo? Y no sabe hacerlo. Pues entre más lo hagas tú por él, él menos podrá desarrollar esta habilidad de socializar. Pues entonces, en resumen, podríamos decir que hay que identificar la situación que es difícil y bueno, pues cuál es la habilidad que le puede favorecer a tu hijo. Y bueno, comentársela. También a veces vale la pena poner ejemplos de nuestra propia experiencia y decir, ¿sabes qué? Que una vez a mí, mi papá me envió a, no sé, a hacer cierta cosa y tenía yo que lidiar con un señor que era gruñón y grosero y yo lo que hice fue llegar y explicarle cómo lo hicieron contigo o cómo lo hices tú. O a lo mejor darle ya mejores herramientas a tus hijos para que puedan lograr el objetivo, que es el de platicar con alguien o el de obtener cosas. Porque muchas veces nosotros queremos obtener algo, pero no tenemos habilidades para hablar. Hay, por ejemplo, hoy en día situaciones, por ejemplo, en los trabajos o en el pedimento de algún favor con alguna persona, pues quizá difícil o que tiene poco tiempo. Y a veces llegamos a tener 10 o 15 minutos para decirle todo lo que queremos, pero a veces ni siquiera los 10, los 15 o los 20 son suficientes como para poder lograr. Claro que hay personas que ya se preparan para eso y hay cursos obviamente para hablar en público y hay cursos como para socializar mejor, hay cursos para ganar amigos, bueno, hay tantos cursos. Pero dentro del núcleo familiar cuando no estamos con ese conocimiento, pues tenemos que irnos así como que lo más básico. Hace poco decía una maestra, la mamá de un niño decidió mandarme decir de palabra pues algunas cosas que tenía por necesidad, quería hacerme algunas preguntas. Y la maestra me decía, es que la verdad me molesta mucho porque bien me lo puede escribir en un mensaje o bien me lo puede mandar en un recado. Y yo pensaba en ese momento, no, pues qué bien que no se lo mande en un recado, porque pues para el niño va a ser muy fácil nada más llegar y darlo. Pero ¿qué pasa si ese niño se le da la oportunidad de que él lo explique? O sea, esta mamá, muy en el fondo, no sé si sería su intención, pero estaba preparando al niño para poder dar un mensaje como tenía que ser. Espero que esta mamá, bueno, pues no se enoje si el niño no lo da o lo da con sus propias palabras o con su propio lenguaje. Pero también los mensajes de la mamá hacia la maestra pues eran cortos y concretos. De tal modo que yo tengo la intuición de que esta mamá sabe lo que está haciendo. Entonces yo le decía a la maestra, no maestra, qué bueno, a lo mejor este niño no sabe socializar o es un niño que le cuesta trabajo. Y muy en el fondo pues podríamos aprovecharlo como una habilidad de aprendizaje para él. Imagínense que ese niño le manda a lo mejor 20 mensajes, esa mamá le mande 20 mensajes a través del niño a la semana, ¿no? Es un decir. Pues seguramente en una de esas el niño va a encontrar una habilidad para poder comunicarse mejor con usted. Y entonces la maestra se queda pensando, dice, fíjese que yo no lo había visto desde ese punto de vista. Yo lo que había considerado era que esa mamá era floja o que esa mamá porque no se contacta directamente conmigo. Y no, creo que tiene razón, porque las cosas que me han mandado a decir solamente son tanto sugerencias o como permisos para el niño, o a lo mejor incluso hasta justificaciones del por qué no entregó cierto trabajo. ¿Y qué viene enseñarles eso? Este es un niño de primaria, que es de tercero o cuarto año. ¿Qué viene enseñarles eso? Porque si no, tendríamos que volver otra vez que a la tecnología nos va a llevar a relacionarnos con los demás. Yo no he tenido la oportunidad de saber bien el por qué manda los recados de viva voz con el niño, pero intuyo que es una buena estrategia. Porque lejos de que vayas a escribir un mensaje y le vayas a escribir a la hermana o la tía, y si vive cerca o está dentro de la misma casa, porque ahora resulta que nos mandamos mensajes del segundo al primer piso como si no pudiéramos hablar, y eso pues complica las cosas, porque nunca sabemos en qué estado de ánimo está el de allá abajo, o seguramente cómo nos contestó. Hay quien, bueno, pues da una contestación, oye, vente a comer, o ya vente a dormir, pero dentro de la misma casa. Y esto yo creo que merma la comunicación. Nos acostumbramos a comunicarnos de esa manera, pero nunca experimentamos realmente qué gesto puso el otro o si lo quiere hacer o no. Entonces, pues si es dentro de una misma casa y puedes mandar a tu hijo con un recadito, pues le estarás dando la oportunidad de socializar de una mejor manera. Y son niños que maduran muy rápido. Incluso, por ejemplo, hay niños que desafortunadamente están experimentando violencia en su casa, no necesariamente con ellos, sino a lo mejor mamá y papá, y son muy atentos al lenguaje. Son los niños que viven con papás que son problemáticos, pues tienden a tener una maduración precoz, en el sentido de que escuchan pues las problemáticas y a veces se las saben. O sea, son niños que terminan platicándole a uno o al maestro lo que le dijo la mamá, lo que dijo el papá, del por qué la mamá se enojó con el papá, del por qué el papá se quiso ir, o si el papá tiene otra, o la mamá anda con otro. O sea, todo entorno que tenga este tipo de lenguaje y comportamiento de una casa, pues hace que los niños lo escuchen. Y hay niños que son muy maduros, que pareciera como que están viendo la realidad ya de otra manera, y pues no pierden este déficit que pudieran tener al relacionarse con los demás, o de socializar, o de hablar, o de platicar, pues porque, bueno, pues siempre terminan platicándoselo a alguien, pero son como muy conscientes de toda la problemática que está sucediendo. O niños también que, por ejemplo, padecen alguna enfermedad, pues todos sus procesos, desde una inyección, un suero, una quimio, bueno, todo eso, son muy conscientes. También son niños como muy maduros en ese aspecto, y suelen platicar mucho, y también, bueno, pues de cierta manera es un punto que les ayuda a socializar pues con todo mundo, ¿verdad? Bien, aquí muchas veces nuestros hijos hay que enseñarles, sí, de nuestro ejemplo, pero si tampoco nosotros lo hemos podido hacer, una de las estrategias para enseñar a nuestros hijos a socializar es cómo representar la situación. ¿Sí? Hay veces que se explica de bulto, yo creo que sería a lo mejor lo más adecuado para darme a entender, de cómo se tienen que hacer las cosas. Yo he visto papás dando lecciones a los hijos y diciendo, mira, te vas a ir caminando por aquí, te vas a parar aquí, y entonces le vas a gritar a alguien para que baje o para que venga, o le tocas la puerta. O sea, hacemos como... anticipamos por todo lo que va a pasar el niño, para irle quitando estrés. Nosotros también tenemos que ser muy observadores de que esta situación no se corran riesgos. Digo, no voy a mandar a mi hijo a 2 cuadras adelante a avisarle a la tía que un recado sencillo, ahí sí yo creo que lo sustituye un mensaje, porque bueno, pues también se corren riesgos en la calle. Ahorita vino a mi mente que una señora decía, es que mi hijo no quiere hacer eso, no quiere ir siquiera ni a la tienda, ¿no? Pero a lo mejor la señora nunca observó que el niño tenía que pasar por un lugar en donde había otro niño que lo molestaba o que le quitaba su dinero también en la escuela. Y curiosamente eran vecinos, y entonces pues él tenía un miedo pavoroso. Ahí sí, por más que tratemos como de alentarlos, pues está antes algo que no le permite actuar. O puede a lo mejor que le digamos que socialice, o que haga pequeñas tareitas, como el, mira, hay que comprar los boletos para el metro. Hay personas que dicen que no está bien que uno los mande, pero si estás a un lado de él, lo puedes observar, y ves cómo llegan los niños y dice, ¿me da 2 boletos? Y eso ya también es parte de la socialización. Hay niños que, por ejemplo, dicen, no, mamá, cómpralos tú, y de veras no los haces que los compren. Pues acompáñalos y dice, a ver, tú los vas a pedir. Y hay niños que exigen, no, yo los compro. Les es muy fácil, pero hay otros tantos que no. Entonces, otra situación es justamente, pues, ver, ¿no? O sea, poner ejemplos, pero hay como representar la situación a la que se van a enfrentar para que vean que no es una situación tan complicada. Bien, es importante que nuestros hijos vean, sin que nosotros les expliquemos, pues cómo manejamos nosotros las situaciones. Porque vale la pena muchas veces hablar de lo que sentimos y de lo que pensamos con nuestros hijos por muchas cosas. Incluso podemos nombrar nuestros sentimientos si en un momento dado es necesario. Primeramente para que nuestros hijos entiendan que son como nosotros y que nosotros también nos cuestan trabajo algunas situaciones. Y estas situaciones muchas veces, cómo las enfrentaron los papás o que vean los niños cómo los enfrentan, aun cuando sean muy complicadas y muy difíciles. Pero para esto vamos a ir primero a una pausa y regresando comentamos esto. No vas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y ya en nuestro último bloque. Y bueno, estamos nosotros ya casi a punto de irnos, pero vamos a aprovechar este pequeño tiempo para poder darle ya un cierre a este tema. Bien, me están comentando aquí en un mensaje que cuesta mucho trabajo hacer que un niño que ya nace con cierta personalidad, bueno, pues pueda socializar. Me dice, tengo 3 hijos, pero hay uno que particularmente no le gusta socializar como los demás, pero aún así establece una buena relación con los tíos, con los primos y todo, y todos ya lo conocen cómo es su forma de ser. Y eso pues nos permite a nosotros tranquilizarnos, porque en un principio éramos como muy estrictos en que tenía que ir a jugar con otros, en que tenía que estar compartiendo, en el que no debería de comer solo, pero también vemos que es respetuoso, que en realidad no es que sea una persona envidiosa, sino que es una persona que le gusta estar en ese aislamiento, en esa soledad. De hecho, incluso es muy apegado a su papá, y él está como en un ladito con él, siempre ahí como viendo una película y todo, no habla mucho. En otra parte del mensaje dice: nosotros siempre procuramos comentar durante la mesa cómo les fue, qué hicieron, qué piensan, qué quieren. Y él, aunque no habla, es muy inteligente a la hora de hablar. Y sí, es cierto, hay personas que son como muy calladas, pero cuando hablan son muy inteligentes. Y esto me hace pensar justo en otra situación, de que a veces los niños están intentando socializar, pero no lo hacen bien al principio. Y creo que nosotros los padres de familia debemos de tener ahí como un poquito de calma y combinarlos, invitarlos a que nosotros podamos intervenir no en una crítica tóxica, sino en un asunto de: mira, me permites, creo que lo que tendrías que hacer sería mejor esto. Yo he visto hoy muchos jóvenes que les cuesta mucho trabajo acercarse o relacionarse, por ejemplo, varones con las chicas, que no saben a veces cómo interactuar o de qué hablar. A veces, digo, en este asunto tan natural de que uno descubre que dos chicos se gustan, pero que no se quieren hablar, o que a veces incluso ni siquiera le intenta hablar a la chica porque no sabe qué decir, pues nosotros los padres tenemos que motivarlos a decirles de qué manera se le puede hablar, de qué pueden platicar, cómo se puede acercar. Hay chicos que lo hacen a su estilo y a su modo, pero si pasaron sus años anteriores en ser tímidos y aislados, pues seguramente no van a tener las habilidades. Y entonces pueden incluso equivocarse o quedar mal, porque muchas veces pasa. A mí me ha tocado platicar con jóvenes que trataron de hacer una amistad, que trataron de tener un noviazgo, de acercarse simplemente a alguien, ¿no? Tuve el caso de un niño que decía, un jovencito que decía: es que yo lo intenté por todas las formas, pero pareciera como que siempre quedo mal. Creo que ella quiere escuchar otro tipo de, o que tenga yo otro tipo de acercamiento con ella y no el que yo estoy empleando. Y entonces cuando me platica cuáles son las formas en las que habla, pues el niño, el jovencito llegaba hablando pues de cosas muy extrañas y raras, de videojuegos que solamente el que tiene el videojuego y que pues avanza varios niveles, a lo mejor conoce un personaje. Entonces llegaba hablándole a la chica pues de un personaje, y la chica pues no le entendía nada, y él seguía hablando de lo suyo, y pues la chica decía: oye, es que pues no te entiendo nada, y me pareces aburrido, y estás como, le llegó a decir, estás así como en otro, conectado con otra fase, la cual no es la mía. Y entonces ella siempre como que lo rechazaba. Y ya cuando se le comentan pues qué habilidades podría a lo mejor seguir, que estas tendrían que haberse dado sus padres, pero a veces no necesariamente, me comenta el chico: ¿qué puedo hacer? Pues no le hables de eso, háblale de lo que a ella le interesa. ¿Qué crees que le interese? Pues no tengo la menor idea. Bueno, pues entonces acércate y ve qué es lo que le puede interesar, no sé, a lo mejor con su mejor amiga, o tú mismo preguntarle. Y bueno, pues investiga sobre el tema y seguramente te va a poner más atención si tú le hablas a ella de lo que a ella le gusta, no de lo que te gusta a ti, porque vas a ir a hacer una amistad, ¿no? Para que la gente te escuche cuáles son tus hobbies o cuáles son las cosas que te gusta practicar o a qué te gusta jugar. ¿Qué te parece si le cambias? Entonces el chico fue y sí realmente investigó y finalmente a esta chica pues, tenían ahí como una relación muy parecida porque le gustaban los animes, particularmente una historieta, no recuerdo cuál es, pero pues termina investigando y cuando le habla de ello, pues la chica se muestra interesada. Hoy sé que son grandes amigos, no sé si son novios, pero bueno. Y esas son las estrategias que a veces nosotros tenemos que comentarle a nuestros chicos. Cuando están en una edad ya de secundaria, es una etapa muy bonita porque ahí no se necesita tanto trámite. Están pasando por una serie de situaciones de la pre o de la adolescencia ya con una pubertad ya declarada, que los niños socializan de una manera muy padre. Incluso también, bueno, dentro de la socialización tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que va a haber enojos, que va a haber frustraciones, que hay cosas que nos caen bien de los demás o no, o hay cosas que nos caen muy bien, o que hay personas que les queremos hablar y ellos no nos quieren hablar, o viceversa, ¿no? Que nos quieren hablar a nosotros y nosotros los rechazamos. Todo este tipo de cosas se van dando en la vida cotidiana, pero en la etapa de la secundaria, en esa etapa escolar, es como muy abierta, como muy fluida. Quizá porque a lo mejor los temas no son tan serios, es simplemente el cotorreo a ir a estudiar, no hay tanta presión. Pero ya en situaciones de un bachillerato o la universidad, ahí sí ya tienen que verse las relaciones públicas, las relaciones sociales en otro nivel, porque son mayores las necesidades. Hay chicos que ni siquiera pueden acercarse a un maestro porque no saben ni cómo empezarlo. Ven como una figura de autoridad tan alta que verdaderamente creen que son robots o que no pueden hablar. Desde luego que reconozco que hay maestros que, bueno, se ponen ahí como en su plancito de no aceptar el comentario de nadie, pero hay chicos que socializan muy bien con los maestros y los maestros saben que pueden obtener mejores resultados cuando tienen una buena relación con los alumnos y los alumnos tienen una mejor respuesta y son más cooperativos. Entonces, todo está fundamentado en las nuevas relaciones sociales. ¿Cómo tenemos que promoverlas? Pues ya de inmediato, porque si no nuestros chicos se van a quedar sin esta gran habilidad de poder platicar. Decía una persona, es tan importante tener una relación del tú al tú, de mirarte a los ojos con el otro, de saber que tienes qué color de piel tiene, qué gestos se presentan cuando hablas con él. O sea, ese es el verdadero conocimiento de una relación social, saber cómo sonríe el otro. Fíjense que cuando hablamos por teléfono, nuestra voz es diferente o cambia. La razón es que lo estamos haciendo a través de un medio en donde el no estar en vivo y en directo pues hace que ciertas cosas no se reproduzcan en nuestra comunicación. Pueden escuchar nuestra voz, pero hay apuntes que nos dicen que cuando nos comunicamos utilizamos casi toda la cara. Y a veces el utilizar toda la cara pues implica a lo mejor el movimiento de los huesos, de los músculos, y a lo mejor producimos en vivo cierto tipo de tono en nuestra voz que nos hace que nos identifiquen quiénes somos. ¿Cuántas veces no pasa aquí en el radio que hay personas que dicen, es que se oye tu voz muy diferente en el micrófono que cuando pues estás en vivo? Es muy parecida, pero sí cambia en algo. Pues sí, desde luego, porque el estar en vivo pues ven, todos estos músculos de la cara se activan, los huesos pues también producen por ahí sonidos que van de la mano con estas palabras que salen desde nuestras cuerdas vocales. Entonces es diferente, el conocer a un amigo en vivo y en directo y convivir con él nos hace como más fraternos. Hay una fraternidad que se eleva y que nos invita a seguir con aquel, con enojos, con acompañamiento o incluso hasta dejándose de hablar. Entonces, las relaciones sociales son importantísimas para nuestros hijos. Tenemos que practicarlas, tenemos que llevar a nuestros hijos, sacar a nuestros hijos hacia escenarios en los cuales tengan que convivir. ¿Cuántos y cuántos papás no ven mejoría en la relación de sus hijos con los demás a partir justamente de que no los mantienen encerrados, sino que les ofrecen una sociedad en la cual tienen que convivir, incluso hasta para pagar el boleto del camión? Así es que, papás, mamás, tenemos que darle importancia a esto de la socialización. Ojalá y estas herramientas pues hayan podido servir para que tú pues las induzcas en tus hijos y les promuevas una vida en sociedad y sobre todo en una comunicación adecuada y asertiva. Mi nombre es Miguel Jacobo y nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Que son la base del matrimonio. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.